estaba todo tranqui, pero pusieron el recapanqui. La la la la la la la la la. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta 360. Ponete más espalda que te oigo. Quiero bailar contigo. Ponete más espalda que te oigo. Haciendo música sin saber pa' quién. Con su palita divina. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita. Ponete más de espalda que te doy. Ponle atrás. Ponle atrás. Ponle atrás. Haciendo música. Con su palita de